Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, bueno, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, pero hoy es un día especial. Estoy en Zaragoza con un comicazo. Bueno. ¿De Zaragoza, Zaragoza? En Zaragoza, Zaragoza. Pero no es de Zaragoza. Ya por el habla se entiende, ya por el habla se entiende. Es un comicazo de Cádiz. De Cádiz, Cádiz. Hay otro Cádiz. No, Cádiz se divide en dos. Está Cádiz, Cádiz, que es la parte antigua, ajá, y Puertas de Tierra, que es la parte moderna. Es Cádiz todo, pero nosotros lo llamamos Cádiz, Cádiz. De Cádiz, Cádiz. Ahí está, del casco antiguo. Una institución en la comedia. Bueno, eso. Andaluza. No, de verdad. Bueno. Llevamos ya unos añitos, sí que es verdad. Ya mucha gente que nos está escuchando ya se está imaginando de quién estoy hablando. Nada más y nada menos que de Tony Rodríguez. Bueno. No, de Santi Rodríguez. No. Que eso fue nuestro primer contacto. Que es andaluz, que es andaluz. Y es andaluz de Jaén. Pero tú eres de Cádiz, Cádiz. De Cádiz, Cádiz. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos echando un ratito y agradecido de que contéis conmigo para estar aquí en este podcast. No, gracias a ti por venir. Bueno, venir. He venido yo. Hasta Zaragoza. Bueno, venir hasta Zaragoza. Es como que nos gusta dar vueltas para hacer esto, ¿no? Sí. Además, podríamos ver obviado eso de Zaragoza, ¿verdad? Porque la gente no va a ver dónde está. Y el puente o algo, no sé. Yo he abierto la ventana por si acaso. New York, podríamos decir New York. Hemos venido a New York a grabar. ¿Te imaginas? Eso estaría muy guay. Hostia, y la gente, mira, los podcasts han cambiado de... A ver, cómo le está yendo Dianela, ¿no? A eso seguro que el narcotráfico tiene algo que ver. Sí. Bueno, mi pregunta habitual, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Por supuesto, siempre. Ya, mira, los tengo... Los tienes blanquísimos, además. Mira, sonrisa Pexoden. Decíamos Pexoden era un... Me costó su dinero, por lo menos lo busco aquí. Colgate. Colgate, por favor, están perdiendo el tiempo. Tienen que llamar a Tony Rodríguez para su publicidad, porque tiene una dentadura perfecta. Y aquí, porque ya lo hemos dicho dos veces, Colgate. Tres. Y aquí, patrocinio, Colgate. Aquí dejamos aquí una bandita así para... El primer chiste que yo contaba malo. El chino decía, quiero Colgate. Y el otro yo, escupite y matate. Bueno, Tony Rodríguez. Chiste malo. Gracias por aceptar esta invitación. Además que le he jodido la siesta. No, que va. Un poco sí, porque... Pero en verdad que la siesta en Cádiz de 5 a 6 está sagrada. Y son las 6 y 20. No, de 5 a 6 horas. Cuidado. No vayamos a confundirnos. He visto. Chiste. He visto muy rápido. No. No vayamos a confundirnos. Bueno, aquí de forma improvisada hemos montado esto, pero ha quedado chulo, yo creo. Sí. Pareciera que nos estuviesen pagando y todo por este podcast. Y lo que nos ha costado es ponerlo, ensuciar el cristal y todo, sí, que estaba muy limpio. Ha quedado guay. Estaba muy limpio y dijimos, vamos a echarle para que parezca esto más, tengan más solera. Tony, hay mucha gente que te conoce, pero de pronto a lo mejor hay gente que no te conoce, que está escuchando este podcast o lo está viendo. Entonces, más o menos, cuéntanos a todos, a todes y a todis, a todos, a todes. A todo el mundo. ¿Cómo se llama? Tony Rodríguez, ¿cuándo comenzó en el mundo de la comedia? ¿Cómo fue la historia de Tony Rodríguez? Pues la verdad es que, bueno, siendo de Cádiz y vinculado al Carnaval de Cádiz, que mucha gente conoce al Carnaval de Cádiz, pues Manolo Mármol, junto con Paz Padilla, la gente que estaba en Genio y Figura en aquel entonces, que yo fui el primer concursante de Genio y Figura, y además gané el programa, pero ya no quise ir más, porque yo fui allí para buscar la vida en dinero y montar un bar en Cádiz. ¿En serio? Sí. Y entonces gané el primero y me dijo, ¿tienes que venir la semana que viene? Digo, no, yo estoy ya ocupado. Antiguamente Hacienda estaba despistada y no se llevaba la mitad del dinero. Entonces tú cogías el dinero y te lo gastabas. Y monté un bar de carnaval. Monté un bar de carnaval en Cádiz. ¿Un bar de carnaval? Sí. ¿Y cómo es un bar de carnaval? O sea, es que el carnaval de Cádiz es diferente, no es un carnaval de calle, de disfrazarse y de bailar, es un carnaval de copla, es un carnaval de... Chirigotas. En periodismo cantado. Si tú sigues el carnaval, pues las chirigotas, las comparsas, los cuartetos, es periodismo cantado. O sea, ahí durante todo el repertorio de una agrupación lo que hace es desgranar todas las cosas que han pasado durante el año, políticamente hablando, de todo, humor, pero sobre todo es mucha carguita, la titana que se dice. Entonces, como le den por alguien, le dan por alguien. ahí donde emerge Paquirrín, donde emerge toda esta gente que ahora le da a todo el mundo caña en el humor, pues allí hay letras para todo, para dar y para regalar. Siempre la chispa es eso, ¿no? Meterte o criticar o sacar la mierda arriba, pero siempre con el doble sentido y con el humor de Cádiz, ¿no? Ah, mira. Entonces, yo me dedicaba a escribir chirigotas y Manolo Mármol vino, pues hay una cosa en Madrid, tío, los monólogos. Claro, chirigota, por si nos está escuchando gente que no es de España. Sí, pero el carnaval de Cádiz la gente sabe lo que es. Le digo, hay muy poquita gente que no sepa lo que es. Que esté vinculado al humor, que esté vinculado a ver un podcast como este. Entonces, ya te Claro. digo, hay muchos cómicos que beben de esa fuente O también. sea, que tú crees que, o sea, bueno, tú crees no, tú sabes, hay mucha gente que ha estado en la chirigota que ha salido y ha hecho monólogos Claro, luego. después allí en Cádiz es que pega una patada y sale un flamenco, pega una patada y sale un cantante, pega una patada y sale. Allí tenemos ¿Sabes esa idiosincrasia. que un compañero cómico venezolano, que también es odontólogo, estuvo viviendo en Cádiz y dijo, yo no me dediqué en Cádiz a la comedia porque allí la gente ya es cómica, no necesita ningún cómico? A eso me Dijo refería. eso. Y cuando ya vine a Madrid me dije, bueno, venga, continúo con la comedia, pero yo allí, ¿para qué? Si todo el mundo es muy cómico. Allí lo que pasa es que lo que te digo, a todos se les saca punta, es una ciudad muy, muy de carguita. Nosotros decimos allí carguita, pero eso, pim, pim y pim, pim. Y a nada se les saca un chiste y bueno, sobre todo porque el carnaval es todos los años y hay un repertorio todos los años. Entonces, claro, el que saca humor o saca chirigota y está en el top ten de la chirigota tiene que hacer un repertorio diferente cada año. O sea, un disfraz, una historia, Claro. una idea y letras nuevas. Entonces, no es fácil. Hay un concurso que dura un mes. O sea, fíjate, ya te digo, viene gente de toda España ya Wow. que va allí a concursar. O sea, que tiene mucho peso. O sea, que. ¿Y entonces qué pasó con la inversión? ¿Ganaste el Entonces, claro, saqué concurso? el concurso, me puse allí en un bar y Manolo Mármol. Pues me dijo, Guillo, tío, me hace falta que vamos a hacer una cosa que en Madrid está petando los monólogos. Cuando esto empezaba, son historias de 15 minutitos, tío, para ir tirando para adelante y tú vas a coger una historia, pum, pues, pum. Bueno, pues si tú eres capaz de hacerme unos guiones, tío, o bien para Papadilla, o para mí, o para esto, o para lo otro, porque vamos a hacer cinco cómicos de los que están en el programa de No Figura. ¿Qué pasa? ¿Y Que. ese programa era en Madrid o era en No, Cádiz? eso iban a hacerlo por todos lados. O sea, a Por nivel todos nacional, lados. ellos estaban triunfando en Genio y Figura, entonces era una cosa que se salía de eso, ¿no? Y al final, pues se cayó, creo que fue Pa, y como el único que sabía el repertorio era yo, o los monólogos, pues me dijo, tío, hazlo tú, que tú estás acostumbrado con la chirigota, hostia, que es mejor que tú no lo hace nadie. ¿Eso fue hace cuántos años? Yo creo que van 20 ya, por lo menos. Wow, o Sí, sea sí, que sí. ya eres un mayor de edad en la comedia. Y Mira. todavía antes tenías ya un recorrido con la chirigota, que Claro, eso sí es pero comedia. eso es desde los 11 años, la chirigota desde los 11 años, eso O no. sea, desde chiquitito, ya tú eras menor de edad cuando era ilegal trabajar, ya tú hacías sea, sí. comedia. Claro, eso es una cosa que, es lo que te digo, ahí el concurso no solo de adultos, hay también de la cantera que se llama, y hay niños que salen con 8 años, con 7 años, tocando su guitarra, cantando, tocando instrumentos, o sea que es una cosa que se lleva en las venas. Qué Y guay. entonces, pues ahí surge eso. Ya empiezo yo a hacerlo a nivel de Cádiz, por supuesto, porque al final la quinta del monólogo que se llamaba lo que hizo Manolo Mármol se quedó allí en la provincia de Cádiz. Y la verdad que eran muchas actuaciones, pero y además era un monólogo cada semana de 12 a 15 minutitos. Cada semana éramos cuatro y cada uno desgranábamos nuestro monólogo. Entonces era totalmente ping, ping, ping, ping. Y la verdad es que, bueno, de ahí ya surgió. Mandó un vídeo Manolo a Madrid a Divertia, que todavía está Divertia, y de ahí podían, mira, queremos que este hombre venga, pum, empezaron a darme trabajo, y ya de ahí, pues, conocí a unos cómicos, a otros cómicos, abrirme puertas gracias a ciertos cómicos que siguen estando, y bueno, para adentro, para adentro, para adentro, hasta el día de hoy. ¿Y tus referentes en la comedia, además de la chirigota A y... mí quien me gustaba era Agustín Jiménez, pero porque fui a ver el Club de la Comedia Cádiz al Teatro Falla. Y resulta que de los que estaban en el cartel no venía nadie. Entonces hubo un tumulto allí porque venía fulanito y no viene. Y Pero es de que dijeron que venían unos cómicos y luego no claro, aparecieron. la gente típica que hacía el Club de la Comedia. Entonces de repente salió Agustín Jiménez, que nadie lo conocía. Y todo el mundo dijo, ¿cuánta gente va a faltar? Porque es que no vino ni uno del cartel. Y Agustín me encantó con lo del macho ibérico y estas cosas. Y fue con quien dijo, hostia, esto me gusta. Y a la gente le gustó a pesar de que no lo estaba esperando. Claro, a mí me encantó y la gente al final terminó, Cádiz sabe más apreciar lo bueno, como decimos nosotros. Claro, o sea, es que te tenía todo por debajo, Claro. porque claro, nadie te está esperando ahí, de pronto sales. Yo siempre lo Y digo, ¿eh? ganarte el corazón de esa persona, de la gente Yo que no siempre te lo está digo. esperando, es más difícil. Yo creo que lo tenía más fácil cuando no me conocía nadie que ahora. Ah, sí, ¿por Sí, qué crees eso? porque sorprendía. Ahora ya la gente te espera, ya no sorprende. Claro, ya saben quién eres. Y ya te siguen. Entonces, y saben Te siguen. de qué palo vas, qué tipo Claro. de comedia Yo hace. creo que bueno, por mi experiencia, yo creo que eso. La gente dice, ¿este quién es? Vamos a ver qué hace. Y te da Claro, el beneficio de la el duda. descubrimiento, ¿no? Es El como. beneficio de la duda. Y si tú van bien preparados, pam, pam, sorprende. Claro. ¿Sabes? Ahora, cuando ya te estaban esperando, a ver qué cuenta hoy, a ver qué dice, porque este es el que cuenta, este es el que dice, este es el que. ¿Entiendes? Este habla muy rápido, este habla más lento, este no es que. Entonces ya tiene un estereotipo hecho en su cabeza que si tú no cumples sus expectativas, pues no me gusta. Entonces, Claro. por eso te digo que creo que es más fácil ser anónimo que te conozca. Claro. No desde mi experiencia, ¿sabes? Yo por ahora sigo siendo anónima. Ah, pues entonces sorprenderá mucho más. Todo el rato dice, ¿y esta quién es? Ah, mira, bueno. Por eso, pues te digo, verás la diferencia cuando ya te conozcas. Y vayas a un sitio donde te estén esperando. Y dirás tú, hostia, ¿qué ha pasado hoy? Pues ha pasado que te estaban esperando. Que ya se ve quién eres, sabe cuál es tu nivel, sabe lo que esperan de ti, y a lo mejor lo nuevo pues no calza igual. Claro, tienen ya una expectativa, entonces ya superarla es más difícil. Pues creo que eso, vamos, el resumen que yo hago es ese de lo que yo he vivido. Por eso yo no cambio el repertorio, yo tengo el mismo monólogo desde que empecé. Para que la gente lo que está esperando encuentre lo que está esperando. Claro. No quiero sorprender Y ya a sé que en la nadie. comedia eso da mucho coraje, pero es que yo hago lo mismo desde hace 20 años, vamos, que cambiamos un poquito, vamos. Y la gente se sigue riendo, por lo tanto, es lo que digo yo, la gente se ríe, sí, pues no toca Bueno, pero es que yo, por ejemplo, veo a Eugenio 20.000 veces en YouTube y me sigue riendo sabiendo el chiste y estoy esperando escuchar ese chiste nada. además. Claro, en Cádiz, en Andalucía había Paco Gandía, que era un fenómeno, y contaba un chiste de los garbanzos, y si iba a los sitios y no lo Y todo el contaba, mundo, garbanzo, es que si no, pues claro, garbanzo. él lo quitó, él me contó una vez que lo Y quitó, fue horrible. y fue los años que menos trabajó, ¿Cuándo porque, lo quitó? claro, porque decía, otra vez Es vivía, que ya no hace lo de los otra garbanzos. vez vivía al mismo pueblo y había contado otra vez lo mismo, pero llegó un momento en que entendió que no hacerlo le quitaba trabajo. Entonces la gente decía, yo, tú me firmas, pero me firma que tiene que Claro, hacer el chiste. y se lo llegaron a decir así Claro, el ya. ayuntamiento, mira, Pero es si que no haces lo de los garbanzos, no de la hora vienes. el chiste de los garbanzos podía durar 1 hora y media. No sé qué tal la historia. Que ya no es. Esto me lo contaba el chiste al uso. Él hacía anécdotas verídicas. Él decía, esto es verídico. Y entonces, como verídico, metía todo lo que metía. A lo mejor un chiste pues, le podía durar 20 años, que eran 20 chistes metidos, pero eran cosas verídicas. Esto es verídico. Él iba como cosas verídicas. Como digo yo, la gente, los monólogos, esto ha venido de. No, no, esto ya hacía gila el monólogo. Lo que pasa es que hacía de Claro. otra manera. No se le llamaba así, pero había gente Pero eso que era era. monólogo ya. Claro, igual Y que. Eugenio también era monólogo ya. Claro, lo que pasa es que bueno, ni siquiera más un chiste, otro chiste, otro chiste. Pero ya te digo, Paco, por ejemplo, lo que hacía era hablar el niño con la cara que tenía, el niño que la. Y ya te decía, po, y ahí te metía cuatro cosas, que es lo que hacemos los monólogos. Es el monólogo que yo hago, por lo menos. Yo utilizo chistes de toda la vida y lo utilizo metiéndolo y es lo que me funciona. Entonces. Claro, generando una estructura, mezclando tus vivencias con chistes. Claro, y con cosas de Cádiz y cosas de las agrupaciones de Cádiz y de todo un poco que tú dices, hostia, esto es guay, pues lo meto. Esto es curiosidad nada más, porque ni siquiera a ningún cómico se lo he preguntado, pero ¿por qué ese outfit? ¿Por qué has decidido usar siempre la camiseta del Cádiz? Pues de casualidad. Esto fue casualidad. Esto fue que cuando fui a grabar con Paramount Comedy, Ajá. antes, bueno, yo no sé ahora cómo irá, pero antiguamente era complicado, era muy complicado. Entonces tú ibas y probabas y probabas y probabas y probabas y probabas y te cogías, te subían 2 minutos y tú ibas y, bueno, va mi niña aquí, Rudia, tú vente con él, lo haces, uy, te veo. Y yo siempre iba con la camiseta del Cádiz porque yo siempre he ido con la camiseta del Cádiz. Yo tenía un bar Cádiz y la gente iba a verme porque iba con la camiseta del Cádiz. Siempre iba en calzona o en chándal. O escuchas agrupaciones de carnaval y se dice, la Tony es del chándal o el del burger. Y entonces yo siempre iba y entonces. Alguien de Paramount me dijo, hostia, esa camiseta es de un equipo que cae muy bien en España, ¿no? Y hombre, el Cádiz es el mejor equipo del mundo, aunque estemos ahí, pero ha sido un equipo que es verdad que cae bien en toda España. Y si te importaría grabar la camiseta Ay, con. pero eso es interesante, un ¿Sí? equipo que le gusta a Sí, todos. ya te digo, hombre, habrá quien no, pero es un equipo que generalmente cae bien. Que nada, no le tienen rabia, como decir Nada, el Barça, que es muy nada. fácil que mucha gente Pues ya te lo digo, critique. habrá quien lo critique porque nunca yo he gustado, además con las redes sociales. Pero un equipo que el verdadero submarino amarillo, aunque le digan al Villarreal, ¿por qué? Porque el Cádiz perdía todos los partidos y después me decía, el que gane los tres últimos se queda en primera. Y hoy el Cádiz ganaba los tres últimos, aunque le tocara al Barcelona, al Madrid y el Atleti. Uf, Hostia. y decía, si ha perdido todo, pues siempre un año que bajaba. Se entrenaban solamente para los tres últimos. No, Decían, pero mira, no pasa nada, pero los tres últimos lo damos todo. hubo años que se inventó una liguilla y todo, el mismo Cádiz, el presidente del Cádiz, dijo, bueno, ¿y por qué vamos a bajar? Yo, porque habéis perdido todos los partidos. No, pero vamos a una cosa. Para darle más emoción a la liga, entre los cuatro últimos, o entre los tres últimos, hacemos una liguilla y el que se salva, pues, coño. Ah, sí, porque eso Pero, lo siguen haciendo. no, pero por ¿Ya la, no? no, no, yo te hablo de segunda a primera, ¿no? Esto fue en la Ah, primera. en segunda. El Cádiz no había ganado ni un partido, se inventó una liguilla y nos quedamos nosotros igual los dos. O sea que sea el Cádiz, y el Cádiz en la India, y Cádiz también del Cádiz, como he dicho antes. Entonces, son cosas que cae bien. Entonces yo le dije, mira, habla con el club, si el club quiere, yo me pongo la camiseta del Cádiz sin problema. ¿Qué pasa? Que el monólogo de Páramo ya se grabó con la camiseta. Además, la camiseta de manga larga, venía el que me la dio, un jugador que me la dio de un pueblo de Cádiz, la acababa de utilizar justo jugando, me la dio Moa, como digo yo, y llegué Y tú allí, no la lavo, me la me la puse, pongo así. tiré para adelante. ¿Y qué pasa? Que ya empezó ese vídeo a circular, porque, Se viralizaban ya los claro, vídeos en esa época. porque yo hice uno que era del Guardia Civil en Belén, que es lo que la gente siempre me reclama, y el Guardia Civil en Belén, que ya hace Y tiempo todo que el no lo mundo, hago. Guardia Civil. Y Ah, todo el mundo pues un gritando. guardia civil en Belén. O sea, ¿ves tú? Eso era una vida anterior. Yo contaba que era vidas anteriores. Y una de ellas fui guardia civil yo en Belén. Claro, tú eres ya reencarnado. O Claro, por eso te sea, digo. tú Además, antes eras un guardia civil en Belén. claro. Es que es normal. Además, yo hablaba con Jesucristo y esas cosas. O sea, Dios era amigo mío. De todas esas cosas, porque, Claro, y ¿sabes? tú estuviste ahí cuando transformó el agua en vino. Por ejemplo, y más cosas. Y yo vi cómo la guardia civil paraba a pie de río, a los pastores, todas esas Tú cosas. le diste la idea. Pon el agua en vino, porque si lo haces al revés, te crucifican los suyos. Y Los tuyos, te crucificamos entre todos. al final lo crucificaron, o sea que Por tampoco. otro motivo, pero no fue por lo del vino. Y ya te digo que eso ya quedó. La gente veía ese vídeo y era como, hostia, esto es el siguiente programa que fui, que fue el Sacapunta, me dieron, Guillo, ¿tú te puedes poner la camiseta? Y yo dije, bueno, yo me pongo la camiseta. ¿Qué pasa? Que ya empezó ya a decirme a la gente, Guillo, ten cuidado, la gente que entendía de tele, ten cuidado porque la camiseta al ver la misma, la gente se cree que ese vídeo ya lo ha visto y ya no lo ve. Entonces esto te resta. Y digo, hostia, entonces ¿qué hice? Empecé a cambiarme la camiseta. El estilo, ¿no? No, no. Empecé a sacar la azul, la segunda, la tercera, la del año anterior, la del año después. Empecé a cambiar de camiseta, esto cambia todos los años. Entonces, pues en vez de la amarilla, sacaba la segunda, que era azul, pues hasta otra que tenía una raya aquí, una negra. Pues, y ahí fui cambiando. Y ya la gente me conoce más por el de la camiseta del Cádiz que por Tony Rodríguez. O sea, llega un momento en que la chola se ha comido al personaje, ¿no? Y la verdad que yo muy orgulloso, ¿eh? Ojo, que a mí esto. Hombre, pero sí es importante que te identifiquen con algo y. Pero fue de casualidad. Y No fue algo premeditado no de decir, fue hostia. No, marketing, no, no, no no. fue un equipo de marketing que A estuvo detrás de ti haciendo partir de ahí esto. sí. A partir de ahí me dijeron, tío, ten cuidado porque eso de si va siempre la misma camiseta perjudica. O A partir de allí ya dijeron, bueno, esto ha sido sea. espontáneo, vamos a acomodarlo y lo Claro, vamos es a lo que te hacer. digo. Entonces ya, el segundo que iba a grabar en Páramo, que al final lo grabé, ya me dijeron, te haces otra camiseta, no sé qué. Y ahí empezó ya la corriente de decir, hostia, si salgo en la tele tengo que cambiar. No puedo salir con la misma camiseta, porque ya la gente se va a creer. Y ahí, bueno, y ya. Que es el mismo vídeo y no lo ve. Mira, bueno, aquí venimos a jugar. Bueno. No vamos a jugar el mismo estilo del Cádiz. Yo creo que va. No, Todos. al revés. Como venga agua como el Cádiz, pierdo. Por eso, vamos a jugar al estilo Tony Rodríguez con Vale. la comedia por delante. Perfecto. El primer juego yo le llamo fake o totalmente true. ¿Qué quiere decir? Escúchame, yo de inglés no tengo ni puta idea. O sea, me dice fake, me dice truc y yo me creo que es pan mojado. O sea, cuidado. Bueno, o sea, totalmente Sí, fake. fake, Vale. falso o totalmente true, que es verdadero. Vale, O sea, entonces yo te voy a decir una noticia y tú tienes que saber si es un bulo vamos. o no, o Bueno. es una noticia real y luego la comentamos. ¿Te Venga, parece bien? me parece perfecto. Bueno, tiburón. Bueno, tiburones bajo los efectos de la cocaína ingieren los fardos de drogas que los narcos arrojan al mar. Un equipo de biólogos ha advertido la posibilidad de la existencia de tiburones drogados con cocaína en las costas. Este grupo estuvo 6 días en las aguas de Florida analizando el comportamiento de estos tiburones. Se ha dictaminado que los tiburones podrían desarrollar síndrome de abstinencia. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿La conoces la noticia? Más o menos. Y como hay tantas bolsas en el océano, pues por eso. Y cuando ven el fardo dice, ¡comida! Bolsa, la bolsa. Que ya habrá alguien que las prepare y todo en bolsa. Bueno, sí, es verdad, es totalmente true. O sea, en realidad, cuando están así a punto de pillar a un narcotraficante que está, Suelta la entera. sueltan, la tiran al mar Claro. y parece que la han tirado en una zona donde habían tiburones y los tiburones dijeron, ¿y esto qué Y es? con los Y ojos. hicieron ras y después se quedaron drogados y resulta que lanzan cosas y están pendientes a ver si son fardos y Bueno, están ya está. enganchados a la cocaína. ¿Qué te parece Sí, eso? me parece perfecto. Alguno y además gratis. O sea, que si costara dinero ya no Pues será tan bien, pero bueno. son los nuevos tiburones raya. Y ahora me han dicho eso, eso lo he leído, el tiburón raya. Pero también he visto que puede ser también que haya gente que se pone. ¿Tú has visto cuando hace uno de tiburón? Sí. Ahí hay dos, tres ahí. Dos o tres haciéndose de tiburón y cogiendo los Uf. fardos. Bueno, pues yo fue un tiburón. Ustedes del documental, ten cuidado, de los que están analizando, ahí es como descubrieron lo que se metía a los tiburones. Seguramente. Seguro, ya te lo digo yo. Eso también es truco. Eso también es true. Sí. Bueno, Totalmente truco. totalmente true. Y yo creo que tú te meterías ahí y fingirías ser un tiburón. Bueno, había que verlo, pero para coger y para después venderlo. Yo es que soy más Claro, comerciante. tú eres. Más A ver, comerciante, comerciante. las drogas son malas, a menos que las vendas, ¿no? Es Eso como es. que Yo consumirlas no, mejor venderlas y no sacarle sé la gente, provecho. voy a dejarla de nuevo, ¿no? Pues yo soy de los que pregunta dónde. Ya te digo, ¿cuál es? ¿Puedes venderla? Eres de todo un comerciante, ¿no? Siempre. O sea, no solamente eres cómico, te vendes muy bien como cómico también, Sí, porque sí, al sí, sí. final cuando estás encima de un escenario te estás vendiendo. Estás Siempre. vendiendo tu personaje, estás, que Siempre. la gente Además, se ría, el buen yo rollo. he hecho camiseta, he vendido camiseta, yo he hecho el despertador de Cadi Cadi, que hace. A ver, yo he ido haciendo cositas. Eso, a mí me gusta más esa parte ¿En que la cosa. serio? ¿La Sí. disfrutas más el ser emprendedor que ser Claro, cómico? siempre. Pienso que siempre todo queda por algo. Todo, todo. Siempre alguien te tiene que recordar por algo. He hecho unos pendrive así con un guardia civil pequeñito, como se parecía a mí, con el monólogo dentro. Y ya te digo, yo Ah. siempre voy buscando. Y gente que viene ahora después de 15 ¿Pero el años, monólogo me dice, dentro tengo está en esto. vídeo o está en audio nada Está en más? vídeo y en audio. Está en los dos. Y además te Ostras, es dicen. más o menos parecido a los cassettes de antes, que en Claro, la claro. gasolinera comprabas el cassette para escuchar Pues y te digo, tal. hay mucha gente que viene, ¿eh? Potengo, que tú, potengo, potengo. Todo el mundo. Y siempre me gusta hacer cositas originales, siempre, Qué guay. siempre. Además de hacer como que negocios con tu profesión, ¿tienes algún negocio adicional? Pues mira, uno de Carnaval de Cádiz. La tienda del carnaval.es. Ahí hacemos ya. Bueno, La tienes que tienda del visitar. carnaval.es. ¿Y qué Todo el que le encontramos guste el allí? carnaval, pues todos los productos de carnaval, muchas cositas de Cádiz, muchas cositas de carnaval de Cádiz, muchas. Vamos, y es una página además que vende muchísimo. Por eso sé que el carnaval llega a todos lados porque es una locura lo Voy que. a tener que ir al Carnaval de Sí, Cádiz, como bueno. no he ido en todos estos años Y que he al vivido carnaval que aquí. tú puedes ir, de todas maneras, aparte de, el que conoce mucha gente es el de la calle, es el del disfrute. Es como San Fermín, pero el carnaval. O sea, la gente en la calle durante una semana. Menos salvaje, ¿no? Oh, bueno, no, Bueno. no, te hablo de San Fermín de la fiesta. No te hablo Ah. de San Fermín de correr de los toros, no, no. Te hablo de la Pues fiesta que la gente lanza a la de avenida. las calles allí, de todo el mundo disfrutando, todo el mundo disfrazado. Es un carnaval de calle que también. ¿De qué te disfrazas en carnaval? Pues yo la verdad es que poco, porque siempre De he jugador del salido. Cádiz. Siempre he salido en carnavales y entonces siempre he ido de lo que se ha disfrazado la chirigota ese año. Ah, claro. Claro que eso es, esa es la historia. Que el que sale en carnaval va disfrazado todo el año, como se suele decir, porque ya se puede llevar todo el año cantando. Entonces, ahora, pero allí lo mismo, de allí te disfrazas con lo que sea. Una bolsa basura, pues ya ves de bolsa basura, para la calle. O le coges a tu hermana dos cosas, o a tu hermano dos cosas, te pone una gorra, el disfraz es así. O se lo va pasando a la pandilla. Entonces, al final siempre ha vestido todo el mundo de algo. De Drácula, tú me lo dejas a mí, yo te dejo el mío de momia. Y al final la pandilla va siempre disfrazada igual. Ah, claro, pero cambiándose los trajes. Economía, economía de guerra casi. Y además eso, el último día, última hora. Y yo, sí, pues venga, pues vamos. Pum. Y mucha gente de la creatividad. Bueno, pero eso te ayuda a mantenerte enfocado en no engordar, decir, bueno, no es que me tiene que quedar el disfraz No, pero de. si el gordo se lo pide tú al gordo. Siempre una pandilla y un gordo, un flaco y de todo. Ah, Entonces tú bueno, sí es verdad. te lo cambias con el gordo. Y al final ya. Y Hecho bueno, en. después el disfraz del flaquito que lo usa el gordo y estamos jodidos. No pasa nada. Se pone dos. De dos flacos y por uno el gordo. Ya te digo. Ah, Esto es. Hombre, créeme, Solución, ya, solución, solución. solución. No hay problema, hay solución. Es lo que hay. Mira, vamos a seguir jugando. Vamos Vamos, ahora a venga. jugar el qué prefieres. Yo te pongo dos opciones y tú eliges A o B. No puedes fusionarlas ni puedes inventarte una tercera. Es A o B, o muerte, o a los tiburones con cocaína. Entonces sé. ¿Qué prefieres, vivir en un castillo o en una nave espacial? Pues la verdad que en un castillo. ¿Por qué? Porque supongo que el castillo está como, tiene más dependencia, tiene más sitio donde meterte y tiene para montar en el patio, para montar un puestecito para vender cosas, ¿ves? Siempre Pero no se mueve. no le pasa nada allí. Tú lo pones allí, un castillo es más amplio todo. La nave espacial, ¿qué ves? Estrella. Bueno, pero puedes volar, te puedes trasladar de un sitio a otro. Hola, vuelan los Mira, te hubieses ahorrado venir en tren aquí a Zaragoza. Hola, vuelan los tiburones. Ya esos vuelan, ya. En cualquier momento le salen alas. Están en el mar, están en el mar, o sea que eso no. Entonces, ¿preferirías el castillo para estar ahí sobre tierra y Y además, en el lujo eso, absoluto? fitura de dependencia en allí. Eso para ahí. Y seguro que te inventarías el festival medieval, porque como eres No, por eso te emprendedor, digo, con tu chirigotas no puestecito. sé cosa, que no sé Claro, qué y además lo cosa. bueno que tiene es que los castillos están derruidos y no hay que hacer obra. Sí, Porque. porque entre más está más guay. Es Por eso. como, ostras, ¿Eh? Esto mira es. cómo está Allá mi salió castillo. la vena de Cádiz Cádiz, ¿no? De esto de que Es... tenemos que dicen que somos los flojos, pues mira, ahí ya tú no lo tocas. Tú dices, no, no, esto No, tiene no, que. eso no se puede Shh. tocar porque sí, es Escúchame, cuando patrimonio llega a tu de casa la uno, a ver humanidad. si pinta el techo, no es bueno, No. bicho, esto está ahí mejor. Hay que. Castillo. Castillo. Y que después de la nave hay que limpiarla, hay que lavarla, hay que darle a los cristales. No, no, no. No pensando en no tener que limpiar. ¿Te toca mucho limpiar en casa? No, no, ¿Estás no. traumatizado Yo o algo? me cambio de casa ya. Tú cuando dices, ya esto es una mierda que no se soporta, vámonos para otra. Así que, Esto que lo pinte su madre, si yo ya. nunca estoy en mi casa, coño, estoy de un día parado, paradita, parado. En mi casa estoy poco, o sea, que sucia, sucio poco. ¿Preferirías tener sexo con alguien que nunca se ducha o tener sexo con alguien que nunca se lava los dientes? De cara de asco, No, digo que... no. O yo, por ejemplo, que no se lave los dientes, da igual. No la besas Hombre, o no lo besas. no, no, no pasa nada. Hombre, eso no creo que sea algo como para que tenga todo. Hombre, si tiene Bueno. halitosis concentrada, pues ya es más Bueno, peor. si nunca se lava los dientes, imagínate tú. Como les digo, el que no se lava nada, algo le olvida más que los dientes. No, cualquier cosa la haces así. Abre la boca. Con un Oh, spray de mira para eso. allá, mira para allá. Y. ¿Eh? Te da la vuelta y tú. Mirando a cuenca. Bueno, hay que mirar la cuenca. Por eso te digo, ¿eh? Eso es así. Soluciones, siempre. Soluciones. No hay problemas. Yo fui a casa Soluciones. de un colega el otro día y tenía allí un montón de cuadros. Y digo, ¿y yo cuadro de Cuenca para qué? ¿Preferiría ser poco atractivo pero súper divertido o hermoso pero bastante aburrido? Pues yo siempre prefería ser como soy. O sea, Sea que... solo, no, no. Y Y divertido. O divertido, está claro. sea, ¿estás contento? ¿No, no te gustaría ser un Brad La ha Pitt? clavado, la ha clavado. No, no, y menos Brad Pitt. Sea, un Brad Pitt. Pero hombre, Brad Pitt, la que tiene que dar las películas, tiene que saltar de los sitios, tiene que moverse. Ah. Y el Tom Cruise también. Por eso te digo nada, nada. Y hay Will Smith, Ah. todo eso tan buenísimo, pero Y tienen que hacer Will un Smith trabajo. maquillarse, Will Smith, cada vez que tiene que maquillar cada vez que pegarle a los presentadores la gala, eso es muy arriesgado. Bueno, ya te digo yo que más de un cómico le habría gustado eso, porque después de ese bofetón, el Chris Rock llenó teatros hasta, bueno, todavía le está sacando rendimiento. ¿Se ve? Venga, venga. Aquí, en el postcard en directo. ¿A quién tengo que ofender? ¿A tu hija? ¿A tu hija? ¿A tu hermana? ¿A tu padre? Tira. Mira, mira, mira. Y de ahí salimos los dos triunfando. Ostras, ¿cómo? Ahí está. Le salió bien la cosa a Chris Rock, la verdad. La verdad que, bueno. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Estamos con esto del humor complicado. Complicado. Hay mucha gente que está. Esto hay que ver las dos versiones, hay que ver las cosas. Por lo visto, allí ya coleaba el tema. La mujer está pasándolo mal, él lo sabía. O Sí, sea, que hay claro. veces No, que. y que Yo no había. soy de los que piensa que ahí se puede hacer humor de todo, ¿eh? Yo pienso que se puede hacer No, es que además el humor. chiste no me parecía ofensivo, más bien era como le estaba hablando de un papel que era súper empoderado, de una, o sea, que no era, no que iba a ser un papel de mierda, era... No, pero el problema está que ya por lo visto se había metido con eso y lo habían avisado. Le había dicho, escúchame, que es que esta mujer sufre con eso. Claro. Esta mujer tiene una enfermedad por eso. Entonces, la gracia ya no es graciosa. O sea, Claro. yo siempre digo que tú puedes decir cosas y venir cualquiera a recriminártela, que si tú la dices sin maldad, tú intentas convencer que no tiene maldad. A maldad del que escucha. Sí. Yo creo que eso pasa humor de todo. Pero es verdad que hay gente que hace humor y es que no te debe la gracia. La gracia tiene que estar. Otra cosa es que a ti te haga gracia o no. ¿O no? Pero hay cosas que no tienen gracia. Hay cosas Pero que son ofensivas. ya. Hay cosas personales. Yo soy de los que piensan que si una persona nada más se va incómoda de un sitio, ya tú no has tenido un 10 como cómico. Pero yo creo que también nosotros como cómicos no buscamos ofender a la gente. Bueno, habrá Es alguno. lo que te digo. O sea, Yo no lo busco, pero me ha pasado que he ofendido. sí, Y entonces tú dices, pero ah, seguro que joder, sea. pero que para mí era gracioso, resulta que Sí, ofendí, pero que lo si para ti cambio. es gracioso, seguramente que el ofendido es el que ha escuchado mal. Pero hay cosas que la gente la dice sabiendo que ofende. Sí, bueno, Ese es el sí, son problema. cómicos que quieren Ofender. ofender Entonces, y creen que eso está guay. es lo que te digo. Hostia, es que no me haga con la cara que se ha ido la. Vale, pero es que no es guay. Bueno, yo he llegado a ver bares de Malasaña en Open y esto, gente sintiéndose súper orgullosa de haber pinchado. Es decir, es que claro, mi comedia es tan elevada que no la han entendido. Sea, eso yo lo he visto, lo he Consiguiente, vivido, yo no voy a decir pecadores, pero yo lo he vivido. Y van a consiguiente, decir, pero si yo he ¿sabes estado cuál es? sufriendo diciendo no se ha reído nadie. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? ¿Cuál? Ser profesor de monólogos. ¿Tú crees? El siguiente paso de este que se cree que es alguien, pues hacer un de estos de monólogos, A ver, amenaza. yo soy partidaria de que un cómico o cómica no debería dar clases de comedia hasta que no haya aprendido todo lo que tiene que aprender. O sea, que uno no está preparado para enseñar algo que todavía. O esa clase de gente. Si un cómico ya con 60, 70 años y además lo petó, supo, pues bueno, yo te digo bien que sea profesor, porque se quiere retirar. El perfil, porque lo hemos Pero dicho. si no está buscando dinero porque no tiene el suficiente bolo, también lo pienso. Es que sale, por eso te digo, el perfil de esa gente Ay, así. estamos rajando ahí, ¿eh? Me Vamos, a mí, encanta. Me encanta el cotillo. yo siempre No lo pongo digo, en ¿no? todos los programas lo del cotillo, pero Pues me yo siempre lo gustaría. digo, eso terminará. La segunda parte de eso es llegar y montar una academia. Y dice, si no haces reír tú, ¿cómo haces aprender a reír a nadie? Pues eso ha sido lo que ha pasado en estos últimos años. Bueno, ya hace tanto no, pero lo que pasó en una época. Yo me veo vieja, vieja, cuando ya yo diga, ya no quiero salir a actuar, estoy cansada. Lo he pensado, digo, bueno, cuando ya esté mayor, digo, puedes para seguir manteniendo contacto con la comedia. Sigo pensando lo mismo. Eso es. Gente que sirve y gente que no. El problema es forzar las cosas. Claro. Es lo que te digo, el humor. El humor no debe estar prohibido nada. Nada que tú no te prohíbas. O Claro. sea, si tú sabes que lo prohíbe a ti y lo dices sabiendo que está buscando una polémica, tú lo tienes prohibido. Lo para que tú lo tiras porque no tiene otro recurso. No se va a hacer reír con algo que sea gracioso. Claro. Entonces, por eso te digo que el ofendidito, pues está. Y a eso no hay que hacerle ni puto caso. Pero después hay que ver qué es lo que se dice para ofender y cómo se dice, y hay gente que va buscando la ofensa. Bueno, también te digo yo, si tú has hecho un chiste que supuestamente alguien se ha ofendido, una persona y todos los demás se han reído, pues hay que ver también, hay que analizar muchas Sí, variantes. por eso te digo que al final la ofensa es la ofensa, y eso lo ve todo el mundo, incluso hasta el que se ríe. Y dice, tío, la que la acaban de meter a mi O coche. cuando hace Oye, pero que este. esa risa como que Y yo tengo una parte de humor negro, que me puedo arriesgar que alguien. Es más, yo cuento, me parece que son 5, 6 o 7 chistes de humor negro, y tenía uno que lo quité porque vino alguien a decirme, mira, me ha pasado esto con el chiste, tío. Estaba de puta madre, he tenido este problema en mi familia, tengo este problema yo ahora, y este chiste creo que para todo lo que me ha hecho reír durante 1 hora y 10, esos 2 microsegundos en decir esa tontería, te carga a la gente. Porque yo me voy a mi casa y no voy a salir en un mes. Y lo Ostras. comprendí, tío. Y lo comprendí. Digo, hostia. Y dijiste, bueno, esto que puede ser 30 segundos de un chiste Escúchame, y lo o dije en menos. una gala, porque era un chiste de cáncer, y lo dije en una gala del cáncer y la gente se rió. Sí. Porque la gente tiende a Pero normalizar, el cáncer es tienden, muy pero que complicado. tienen esa perspectiva de normalizarlo para que no sea tan cruel. Sí. Y entonces tú. Coge esa información, claro, pero después vino la otra información y dije, no, me pesa más esta información y a mí estos 30 segundos que no me valen para. Si Claro. diera yo en estos 30 segundos ya toco el cielo, Pero es una tontería. Pero 30 segundos que no te aportan, Por pues eso te se digo quitan. que se quitan. Entonces, hay quejas y hay quejas. Hay que saber reconocer a veces que hay que parar. Claro. O cómo decirlo, ¿no? Y decir, esto no es gracioso, en verdad. Pero tú lo sueltas. Venga, va. Yo sé que alguien puede venir. Oye, Nacho, no lo tomas así, tío. Esto es humor. Y tú tienes una explicación que darle. Se acabó. Ya ahí no entramos a debatir. ¿Por qué? Porque a ti no te ha hecho gracia. Este sí, este sí, este sí, este no. Ahí no debatimos. El humor, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Claro. Pero cuando tú sabes que ofende, deberíamos de también tener esa autocensura. Tener Porque, nuestros propios límites, sí. ¿no? Y sobre todo, porque la comedia esté lo más alto posible. Y pienso que si se va una persona que no esté a gusto, ya no ha sido la noche redonda. Claro. A gusto por algo que tú hayas dicho ofendiendo. Cuidado. Bueno, pero habrá gente que se ofende y que no te enteras Pues también. entonces le den por culo. Porque si tú lo dices sin ofender, es lo que te estaba diciendo. Tú sabes cuándo llega el límite y cuándo no, tío. Y tú sabes cuándo. Porque yo he escuchado humores y que a mí no me parecen graciosos. Pero no porque a mí no me parezcan, sino porque creo que pasan ese límite y van buscando el pasarlo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. ¿Preferirías vivir para siempre o tener 9 vidas? Yo creo que es 9 vidas. Como un gato. Ah, Sí. no, los gatos tienen 7, ¿no? 7, pero vamos, cuando esté hasta la polla de todo, me mato yo solo. Las 7, ahí. Adiós. Porque habrá un día que estemos hartos de estar aquí ya, ¿eh? Claro, que Ya dirás, mira, ya estamos esto está muy aburrido ya. hartos. Ya estamos hartos. O sea, que la vida Bueno, normal. pero imagínate La que vida tengas normal. estas 9 vidas, pero te quedes con la edad que tienes ahora. Sí, pero Mola. no pasa nada. Te Cuidado. quedas con 90 años, Es que ya. tú ahora te miras y cómo va el mundo, más vale quitarse el medio, ¿eh? O sea, como Sí, dice, bueno, ahora madre, mismo sí. madre nada más que hay una. Y menos mal. Menos mal. Porque si hubiera dos o tres. Totalmente. ¿Preferirías poder encontrar cualquier cosa que se haya perdido? O sea, cualquier cosa. O cada vez que toques a alguien, no pueda mentir. Hostia. Son dos superpoderes. Uf. No sé cuál es más guay. Bueno, guay son los dos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso de que la gente no puede mentir, al final es como el que. Miénteme No, aquí. no, no. Sí. Al final es como el que va de sincero por la vida. Que cuando cuenta a alguien que va de sincero por la vida se ofende. Claro. La sinceridad tuya para la gente, perfecta. Pero cuando la sinceridad es de la gente para ti. Es más, duele más. Sí, como te digo, más vale lo del otro, lo otro. No Encontrar una encontrar. cosa. Sí, que has dejado la llave por ahí. Llave, ¿dónde estás? Y la encuentras A rápido. lo de mentir no, porque al final va a venir y te va a decir qué es lo que piensa de ti y te va a decir tú, uy, me cago en la madre que parió. Y al final no va a encontrar nada. Lo va a encontrar todo. Entonces te digo que mejor encontrar la cosa, eso de la sinceridad y de estas cosas no. Hombre, se podrían hacer cosas chulas. Sí, sí, Con sí. encontrar cosas, te podría, no sé, ha desaparecido una niña, vas y la encuentras. ¿Dónde O están sea, se metidos podrían hacer cosas muy chulas. los papeles del presidente de Estados Unidos, del expresidente de Estados Unidos? Oh, ahí lo encuentra, lo pone ahí. Trae un De Trump, superpoder de Trump. que tiene una gran responsabilidad Sí, sí, detrás. sí, sí, sí. Los votos que se han perdido ahora en las elecciones de ahora. Mira, aquí están. El de correo, el de correo. Que no encuentra la casa, mira, ahí está la casa. Ven para acá. Y no se hubieran perdido 150.000 que se han quedado por el camino. No, no, detrás de esto. No, no, de correo. No, allí, allí. La segunda casa, allí está. Allí. Llama, llama. Bueno, se pierden los presupuestos, todo No eso. te digo, te llaman a ti, mira, perdona, no te preocupes. Toma, aquí te. No, no, toma. Está bueno ese. Todos querríamos ser tu amigo. ¿Eh? Ese, Ah, por no. favor. ¿Qué tú lo que vas a encontrar? Los fardos que tiraban, ya no encuentran ni unos tiburones. Los tiburones dicen, me ha dejado mi cocaína gratis. Viene a coger lo de mentido de puta. Preferiría que todos, este está muy fácil, yo creo que ya yo sé por dónde va a ir la respuesta. La Preferirías que todos se rieran de tus chistes, pero que los chistes de los demás no te hagan reír para nada, o que nadie se ría de tus chistes, pero todavía tú encuentres divertidos los chistes de otras personas. pues yo prefería divertirme, ¿eh? ¿En serio? ¿Sabe por qué? Mira, Porque yo pensaba que ibas a decir lo no, no, contrario. no, ¿sabe por qué? Porque como yo sé hacer otra cosa, que es vender o entrar en un bar, pues yo nunca me nunca ten, yo no, yo creo que hay gente en este mundillo de la comedia porque no sabe hacer otra cosa. Entonces tiene que subsistir como sea, le da igual a todo. Le Sí. da igual copiar, le da igual, da igual. Ahí tiene que estar, porque no se va a hacer otra cosa. Yo preferiría divertirme con lo de los demás y montar un bar, como poner una tienda hecha online, o poner. Yo sé que yo, el día que me falte esto, Comprar el Cádiz. por eso te digo, el día que me falte esto, yo no voy a tener problemas por buscarme la vida, como siempre he buscado, porque nunca he parado, siempre he tenido algo Pero eso no alternativo. te hace sentir que puedes ser mejor cómico gracias a eso. Claro. Saber, no tener ese desespero, Que eso es lo que yo te porque digo. sabes que no te vas a morir en la orilla. O Mira, sea, que tú vas a sacar tu cómicos vida adelante. que ahora están haciendo giras, que están en todos lados, que han venido a mí a decirme, Guillo, ¿tú me puedes ayudar? Y yo le dije, mira, esto es una cosa nada más. Si tú te lo diviertes y te lo pasas bien arriba, esta es tu profesión. Si subes para pasarlo malamente y te lleva un año empatando antes, vete para tu casa porque tú no sirves. Porque yo soy de los que piensa, y pienso que el que dice lo contrario es mentira, el 90% de un cómico es el público. Y el 10% es la suerte. Si a ti te permiten y se ríen, tú vas a llegar. Si a ti no te permite nadie que y nadie se ríe, tú no puedes llegar en la vida. Y no es cuestión de nada, es cuestión de que la gente te compre. En Claro. todo, en todo. Que la gente te compre. Empatizar, porque a veces yo he visto gente Sí, haciendo pero que no es chistes por muy... culpa tuya. Que tú puedes empatizar con todo el mundo y ser un flower power ahí. Y la gente dice, ah, y no te lo compras. Y te fuiste. Y tú puedes ser un canalla y la gente te compra ser un canalla y al final triunfa por ser un canalla. Y tú dices, coño, ¿por qué? Porque la gente te la ha comprado. Si no, Me ha gustado esta respuesta. te puedes poner como te pongas. Sí. ¿Eh? Así es. Por eso prefiero reírme, disfrutar con los demás compañeros y que si yo me tengo que dedicar a otra cosa, pues me dedico a otra cosa. No pasa nada. Porque puedes hacerlo. Claro, no tengo problema. Muy bien, me ha encantado esta respuesta, por No, favor. por Y con favor. esta respuesta voy a recordar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que vean el especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que mola muchísimo. Hay tres especiales. No está Tony Rodríguez porque no lo conocía, Pero yo, pero si se vuelve a grabar, hombre, y si no, pues yo me quito y me río con ellos. Ya está. también. Ya por haber dicho esa respuesta. Imagina que con todos estos programas, un día, todos los cómicos que han venido al programa se despierten y se empiezan a hacer realidad las respuestas del qué prefieres de este programa. Yo lo iba a pasar mal. Primero que te vas a despertar en un castillo. Y eso es lo primero. Después, encima, el tema de los tiburones también, que hay que mojarse. Y en un castillo, ahí hay cocodrilo, como mucho, tiburones no hay. Bueno, tendrás tiburones en el castillo. Es un cocodrilo, pero cambiamos por tiburones. Tiburones, además, enganchados, ¿qué? Enganchado a la cocaína y gente lanzando lejos. El fardo va. Mira, mira, mira cómo se han vuelto locos. Para que tú veas, para que tú veas, para que tú veas. Me han saltado y está ahí caminando ahora Y luego traigo en la lista aquí. buscando el camello esta vez. Pero bueno, si yo lo hubiera encontrado antes que los tiburones. Claro. Que yo también he dicho que me gusta encontrar las cosas. ¿Ves? Al final no estamos mal despertarnos y encontrarnos con estas cosas. Hombre, te estoy dando unos superpoderes. Sí. Y encima el 69. 69. Pero es que yo dije, uff, Que es no, coño. el 69. Que no voy a tener complicado ni encontrarlo. Lo vas a encontrar rapidito. Si me equivoco, digo, oye, aquí no Venga, ¿cómo va a estar de emocionada tu mujer? Que lo va a encontrar ahí, pum, a la primera. Ya he hecho mi trabajo. adiós, ya está por encontrar las cosas. Es Muy así, bien, es así. ¿verdad? ¿Ves? A ver. Hombre, yo Una recomendación sobre la vida que quieras darle a todas las personas que nos están escuchando o viendo. O mira, yo le diría a la gente que el, no se complique la vida, nunca mejor dicho. Ese es el consejo. Porque lo que te va a venir, y lo que no te va a venir, no te va a venir. Ya Aunque te está. pongas Esto es lo que he dicho y antes. aunque te quites, Es lo que que te toca, te toca. te tocó, tío. Yo creo que esta vida, yo soy de los que piensan que esta vida está escrita, cuidado. Sí que sé, pienso que Si la en un escribo momento, yo. en un momento de la vida. Hay dos vertientes y por donde tú cojas tiene una cosa escrita otra, porque sí es verdad que hay muchas cosas, pero esta, el mundo que estamos viviendo y estamos creando y la sinrazón que hay, esto tiene que ser eso, que está escrito ya, porque si no alguien tiene que parar el mundo. Y no para no precisamente, sino para decir que todo no vale. Porque ya te digo, no uno por lo típico que se dice antes, ¿no? Porque tus hijos, si tú los coges y los educas bien, tus niños salen educados. Ya no te da tiempo. Ya hoy en día los niños, como tú no le puedes dar un guantazo, entre comillas, o lo puedes parar a los pies porque te coge y te lo para a ti y te echan de tu casa. Bueno, si un niño ve como su padre, en vez de pagar un alquiler, le pega una patada y se mete a vivir dentro de una casa y se la quita a otra persona que la hace falta, pues entonces ya hemos perdido el sentido de la vida. Por lo tanto, esto es verla venir. Esto es un paragüita y esperar que te llueva. Intentar estar lo más cubierto posible para que no. Entonces, el consejo, vivir la vida como lo venga. Y protegerse. Sobre todo, no protegerse, sino esperar que pase. Porque como esto está escrito, llega un momento en que han escrito otra cosa. Que puede ser peor, sí. Pero lo mismo Bueno, hay es menos. cosas que no podemos controlar. Por Por eso. ejemplo, el cambio climático. Sí, bueno. Nosotros dos no podemos hacer. Sí, bueno, se puede hacer Sí, cositas. pero algo que realmente tenga una repercusión, es la gente del poder. El problema es lo que es, que si tú haces algo bueno por el cambio climático, lo que nos iba a pasar, ¿sabes lo que era? Que la gente que cobra por decir que está haciendo algo para no hundiría. Claro. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué estamos sufriendo los autónomos la que sufrimos? Porque hay una asociación de autónomos. Y hay un tío que dice que va en representación de los autónomos. Y tú te puedes reunir con 500.000 autónomos ahora mismo aquí, pero le preguntamos a 500.000, nadie conoce a ese que defiende a los autónomos. Y al final, ahí se está ganando dinero representando a cierta gente. Pues esto es igual. Hay cosas que se pueden cambiar y no se cambian porque no se quiere, porque es dinero. Preferible de una asociación el luchar por X cosas que cobra Es que una tontería a dar que el cosas. dinero sea lo que dictamine todo cuando es lo único que el hombre ha creado realmente. Pues sí. Y es lo único que puede modificar, porque los árboles, todo lo demás, o sea, el mundo es el mundo. Eso no es. Y el dinero que lo hemos creado nosotros no lo podamos manipularlo Bueno, ni que sea siempre. para nuestro Yo digo en beneficio. el moro, ¿no? Digo, si tiene una fábrica de moneda y timbre, o vamos a dejar de hacer timbre, y vamos a hacer moneda, y vamos a repartirla. Si es muy sencillo, no tenemos nosotros la máquina. Dan dinero ahí a la gente ahí, por derecho ahí, tú qué te hace falta, toma, tú qué te hace falta, toma, ya está. Y nos quitamos de problemas. Pero claro, aquí hay el interés económico. Claro. Yo, bueno, yo en las redes sociales me tildan de facha, de hecho, por decir las cosas que pienso. Y te lo juro que yo políticamente hablando, lo puede creer que quiera, yo soy coherente. Si tú tienes un problema de inmigración y pones a un inmigrante que le ha pasado mal, que ha visto gente morir en el mar, que ha perdido familia, lo pone a dirigir eso, seguramente no se le ocurriría gastarse el dinero en por una pancarta diciendo, señores, cuidado que el agua está fría. Iría por el problema. El tema del maltrato a la mujer, si tú pones a la mujer que de verdad sufrió eso, no se va a poner a comprarse un chalet ni a ponerse ahí el pelo lila. No, no. Sabría dónde atajar el problema porque lo ha vivido. Y como no hacemos eso, ponemos a cualquiera a defender cualquier cosa. Yo con esto de que hemos dicho antes de lo de las ofensas, tú actúas para 50 negros y uno blanco y el que viene a protestarte de racista es el blanco. Los negros se hartan de reír. Y se tiran al suelo y están allí. ¡Ah! Pero sin embargo, el blanco viene. Es que tú has ofendido porque yo tengo un amigo negro. Y yo, hay 50 negros ahí que se están riendo, tío. ¿Que para qué vienes tú? Porque se ha ofendido que venga y yo le pido disculpas. Pero tú vas a venir. No, porque yo conozco y yo sé que ellos están sufriendo por dentro. Y porque yo. Y al final se inventa la historia. Pues eso es lo que pasa en este país. En este país o en este mundo. Que el loco parece más cuerdo que el que está cuerdo. Porque al final el cuerdo va buscando su bienestar y le importa un carajo el bienestar de los demás. Entonces eso es lo que hace la sinrazón. Por eso hay que vivir y no preocuparte de los demás. El otro día estuve yo en un sitio que, de hecho, de los que van dando charlas en las comidas de empresas. Y me quedé con una cosa, el tío estuvo allí una hora y pico, era de hecho de los que activan a las empresas, ¿no? Para la vitalidad, para la vida. Y contó una cosa que me llamó la atención, que era el mundo, cómo se nota cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y es a través de la envidia. Lo digo claro. Okay. El mundo ha cambiado y donde se refleja es la envidia. Sí. Hace 40, 50 años, tú tenías envidia a alguien y tú lo veías con un coche y tú querías tener ese coche. O sea, tú hacías lo posible por tener ese coche. Si mañana te iba, uf, te gastaba, te embarcaba, pedía un préstamo, porque tú querías tener el coche que tenías y te daba la chance de tener. Hoy en día, La gente quiere que tú no tengas el coche. O sea, él no lo quiere tener. Pero lo que lucha es porque tú no lo tengas. O sea, ya entra la inquina, ya entra el odio, ya entra el desearte el mal, ya entra el. Dice, fíjate lo que ha cambiado, ¿eh? O sea, ya tú no quieres tener el coche, el coche te da igual, porque tú no le tienes. Pero lo que le quiere, la envidia es que no lo tenga él. O sea, ya es toda esa furia contra otra gente, ¿no? Dice, a través de eso nada más, ya se nota lo que ha cambiado el mundo. Es una tontería que es la envidia. Pues ahí lo tiene lo que ha cambiado. Las cosas que entran ahora. Y la verdad que me quedé y digo, hostia, pues es una buena reflexión porque es verdad. Es verdad que estamos en un mundo que la gente está muy crispada y muy fuera de sí. ¿Y por qué crees tú que la gente está muy fuera de sí? ¿Por la tecnología, por ejemplo? Bueno, la tecnología, en verdad, digo, yo qué sé, yo por ejemplo soy de los que contesta siempre a todo. Digo, ¿por qué? Porque yo le daba vuelta a la tecnología. O sea, si hay uno que se llama Pepito Grillo, que va con una tortuga ninja, y tú al final lo que quieres decirle que la política es una mierda, pues cada vez a un Pepito Grillo de esto a defender a la política, a ti te da la opción de volverte a cagar los muertos de la política. Entonces, ahí es donde que coges. La gente que yo no entra al trapo, no entra al trapo. Si yo lo que estoy es, al final, diciendo a la gente las cosas. Y habrá gente que se entere y diga, coño, pues tiene razón. Y poquito a poco se va extendiendo. Y poquito a poco, y yo lo compruebo. Hay gente que viene y me dice, y yo vi tus vídeos en la pandemia, tío, y tenía mucha razón. Y hay gente que me tacha de todo por los vídeos de la pandemia. O sea, esto es así. Pero te garantizo que al final, con que uno Porque la abra los ojos. interpretación también es libre, que a lo mejor hay alguien que está de acuerdo contigo y resulta que está interpretando otra cosa. Sí, pero ¿qué es lo que te Porque digo? yo he subido vídeos en Instagram y me dicen cosas que yo dije, pero es que no tienen nada que ver. ¿Qué has escuchado, no? Pero no, ¿Qué eso. tiene que ver esto con lo No, otro? pero O eso sea, solamente. porque la libre interpretación y las ganas de pelear en Pero las ya redes te digo, sociales eso te digo. es lo que va liderando todo. O sea, yo tengo ganas de aquí a hacer. Mostrar mi punto de vista y además hacerte sentir mal porque quiero pelear, porque al final yo creo que es el desahogo de todo el Pero mundo ¿sabes lo que pasa? estar en una pantalla en la cara la Piénsalo, piénsalo rebelión. lo que te estoy diciendo ahora. Fíjate lo que tú volcas tus pensamientos, cosas de los tontos que van a por ti. Ya que eso es así, yo lo digo siempre. Gracias a ustedes, porque yo empecé la pandemia con 40.000 personas en Facebook. Y creo que tengo, dejo de seguirte, creo que tengo 42.000. Pero después de la pandemia tengo 92.000 seguidores. O sea, tengo 40 y tantos, 50.000 tantos más. Más. O sea, quiere decir que dice tú, hostia. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el error, me pasa con mi hermano, con mi madre, con mi hermana, que hay 50.000 diciendo que yo doble tu juego ahí, venga. Y hay uno que dice, me cago en tu puta madre, hijo de puta, ve y te mueres. Y me llaman para decirme, ¿qué has visto lo que te han puesto? Y yo le digo, no, ¿has visto lo que han puesto todo el mundo? No, pero tú has visto lo que te han puesto, pero ¿qué, güey? Yo lo he leído, mira, qué bien, que yo, ole, ole, estamos contigo. No, no, no, te digo lo que te han puesto. Y yo, ¿y eso lo han puesto al lado? Uno. Porque, ¿sabes? Eso me recuerda a la gente, yo creo que me pasa mucho cuando estás comenzando, que está todo el mundo riéndose, o sea, hay uno que te está mirando con cara pena asco y tú te enfocas Sí, en sí. la persona que está mirándote con cara de asco, mientras hay 90 riéndose, o sea, hay uno, Escúchame. y eso te hunde el puto Y va a boomer, po, te po, hunde. po, po, y termina siendo ahí. Po, po, po, y termina siendo ahí. Y termina mirando eso nomás. Y está viendo todo y está. Como no se ríe ahora, es que esto se ríe todo el mundo. Mira y nada. Y dice, este hombre para acá venía. Sí, eso es así, eso es así. Yo después aprendí y dije, si hay uno que no se está riendo y el resto se está riendo, pues enfócate en los que se están riendo. Pero que Ya te. está. Pero tú te has divertido. Voy más allá. Tú te has Claro. divertido. Si hay uno, hay 10 o hay 50. Tú te has divertido. Sí. Tú lo haces bien. Sí. Y dices tú, hombre, eso es egoísmo, ¿no? Porque si tú estás bien. No, no, no. Es que si tú ves que hay 100 que no están bien, tú no vas a estar bien. O Claro. sea, es que eso es así. Eso Entonces, total. por eso te digo, si tú al final terminas a gusto con la actuación, es porque tú sabes que has dado lo de ti, tío. Y tú estás allí y dices, ole. Ahora, el que venga. Es lo que te he dicho antes, que si no te lo compras, hay gente que va a no comprar las cosas. O sea, si hay gente que paga dinero para ir a verte a ti y no se ríe y dice tú, pero vamos a ver, en un sitio gratis, vale, pero que tú has pagado aquí 18 euros para entrar aquí y no has pagado, ¿quién te ha engañado? Yo, ¿a qué venía tú? ¿Qué estabas buscando? ¿Me Exactamente. entiendes? Que si tú vas a pagar, por lo menos averiguas un poco de lo que vas a pagar, ¿no? Oh, y gente que dice, hostia, sí. Y llega allí y dice, hostia, pues, pero esto no es culpa tuya, tú que has escuchado tú. Tú me has visto, es que has dicho cosas, lo que digo siempre, si es que no, no hay más nada. Por eso te digo que en verdad no te tiene que. Yo revierto cosas como esas, ¿no? Las críticas al internet, pa, perfecto. Yo le. Y yo le. Mucha gente me dice, yo, ¿te merece la pena? Sí, me merece la pena. Sí, porque he comprobado después por la gente que se acerca que hay mucha gente que dice, hostia, tío. Y porque yo creo lo que estoy diciendo, oh, no, no miento, o sea, yo creo que estoy diciendo a la persona. Mira, yo llevo un año y 7 meses creo que poniendo un chiste malo todos los días. Porque como había gente que decía, yo te sigo a ti por el humor, yo te sigo a ti por el hecho, no porque tú me cuentes tu vida. Vale, pues esas son mis redes y esta es mi vida. Pero tú qué quieres, el tonto de los chistes, pues yo te pongo un chiste todos los días. ¿Está? No me Claro, un chiste no diario. me lea mis reflexiones y para Y los tontos como tú, ahí el tienes chiste. chiste. ¿No? ¿Está? Tú me sigues por el chiste, toma. A ti te doy aquí y después a la gente que le interesa, que hay muchísima gente, porque yo llego, es un altavoz mucho más grande que el que puede tener muchos autónomos o muchas personas porque no tienen la capacidad o la difusión que puede tener en mis redes sociales, pues yo lo digo. Porque la mitad de las cosas yo no tengo problema. Yo lo decía en la pandemia, yo puedo vivir 10 pandemias más, porque para eso me lo curro, porque yo tenía esto, tenía lo otro, tenía tiendas de vending, tenía la camiseta esta que hago, tenía lo de la página de Carnaval, o sea, yo no tengo Sí, problema. por un lado o por el otro, No tengo bueno, problema. ibas a Pero yo he visto a subsistir. mi hermano sufrir, ¿sí? Yo he visto a mi Claro. familia. Entonces no entiendo cómo hoy en día una persona que se le ha muerto un familiar sigue todavía diciendo que lo que estaban haciendo está bien hecho. No entiendo. Pero unos y otros y el de la moto. Y lo que tienen es, yo llegué a hacer un partido, el partido de Autónomo. Nos presentamos en Andalucía a la elección y todo. Que un partido que estaba, porque yo creía que era una forma, ya que no puede vencerlo, únete. Si en vez de tantos políticos hubiera gente. O sea, el colectivo de los transportistas, en vez de ponerse a pitar y a esto, hace un partido político. Y todos los transportistas, la familia de los transportistas, votan ese partido, tiene representación. Coño, si Claro. se le está comprando a ciertas personas que han matado los votos, cuando vengan a ti, pues tú dices, vale, tú puedes aprobar lo que te dé la gana, pero oye, el transporte va a quedar así, así, así, y la gasolina no la va a tocar. Y no te va a subir el sueldo, y no te va esto, y no te va, ya está. Pues igual la sanidad, igual los autónomos, igual todo el mundo. Llegará el momento en que políticos políticos quedarían muy poco y se dedicarían a la política. Que para eso saben y para eso han estudiado. Claro. Y esa era la filosofía. Pero me duró unas elecciones. ¿Por qué? Porque vi que al final todo el mundo que quería era entrar a comer de la sopa boba. Y lo mismo, por eso me quité de en medio. Pero la filosofía esa deberíamos de unirnos. 3 millones y pico de autónomos que hay en España. Más toda la familia, es que el que se presente puede llegar a presidente del gobierno. Porque ahí está la mayor representación de todo. Tony, presidente. Tony, Pero es que es presidente. verdad, es que yo. Proyectos. ¿Te vas a Bueno, lanzar a presidente, sí o no? ya no, porque me he dado cuenta que aquí. Eso, yo explicaba por las redes sociales, esto no es un partido político. ¿Tú has visto mi cara en algún lado? No. ¿Tú has visto que yo he ido dando mítines? No. Yo he ido tienda por tienda, va por va. ¿Usted autónomo? Sí. Que sepa usted que tiene la posibilidad de votar hecho. Pero su ideología es la que tú quieras, de izquierda, de derecha, de centro, de donde le salga a ti del nabo. Esto es porque usted sepa para rebeldía, para decir, cago en la madre que parió, que soy autónomo, coño, antes que nada. Que mi familia, que mis 3 hijos, que mi hecho. Y nosotros no le dimos a nadie cambia de elección, ni estos son malos, ni estos son buenos. Partido autónomo, nada más que tener la posibilidad de por si cantar la gallina que tuvieran que venir a comprar nosotros los votos. Nuestro escaño. ¿Esto cuánto vale? Esto no vale nada. Gratis. Pero esto no se toca, esto no se toca y esto no se toca, ya está. Que es lo que beneficia a nosotros. Y que eso mismo, pues al final lo que era sanidad, lo que era esto. Y te lo juro que no hay que, hay que ser extremista, porque los extremistas y los ultras, eso es lo peor que hay en el mundo. Pero tanto de un lado como de otro, como de todos lados. Y eso lo sabemos. Pero Claro, no somos porque capaces. las cosas no son blanco y negro, son a escalas de Pero grises. no, no, es que no hay escala de grises, es que hemos convertido un mundo en que no hay gris, ya. Ya esto No, es, o o estás por a un aquí lado o o al por otro. allí. Eres mi amigo o mi enemigo, Y ¿no? esto es, y hay un pucherazo y nos reímos. Y esto nos da. No, no puede ser así, tío, no puede ser así. Pero está haciendo, y yo tengo 3 hijos, ¿sabes? Y yo creo que le vamos a dar un mundo que yo no lo voy a ver, porque yo me moriré antes, pero a lo mejor mis nietos puede ser que vean desaparecer el mundo. Ya no por el cambio climático, Bueno, esta estrella, sino cuidado, porque. cuidado, que a lo mejor lo vemos nosotros también. No, no, Cuidadito, tanto no vamos a durar. cuidadito. Y ¿Por más qué? siendo cómico. Porque además yo he leído las 9 vidas. Yo no he leído el vivir para siempre. Como te digo, Listo. antes que llegue. ¿Qué proyectos tienes Pues ahora, de proyecto seguir. comedia? Yo en la comedia, pues seguir con lo nuestro. Ahora vamos a recuperar lo del derbi. El derbi que estuvo. Fue una idea muy, muy simpática, muy buena que tuvimos. Y bueno, paró. Y ahora vamos a recuperarlo con cómicos de toda España, porque el derbi era un encuentro entre Cádiz y Jerez. con el comandante Lara y era Cádiz Eres. Pues ahora vamos a intentar hacer Cádiz siempre pues, con Granada, con un cómico de Granada, Ah, qué Cádiz guay. Madrid con un cómico de Madrid, Cádiz Barcelona con un cómico de Barcelona y vamos a Cádiz, montar, Venezuela, conmigo. por ejemplo, eso es internacional, ¿viste? Cádiz Ya eso Venezuela, eso es internacional. un trofeo, el trofeo Carranza que es de Cádiz, pues invitamos a Venezuela. O sea, que fíjate, qué bien, esto está. Y vamos a recuperarlo porque creemos que era una especie de comedia que no existía, o sea, lo que menos tenía la comedia era todo diversión, 2 horas de la gente jajají. Y era todo muy, muy acorde con el tema del fútbol. Y la verdad que creo que va a ser un éxito recuperarlo. Tiene que reaccionar mucho porque la verdad que el Derby tuvo 2 años que lo llenaba todo, todo y todo y todo. Qué Y hombre, guay, lo voy a investigar porque sí. no conozco ese proyecto. Me Pues parece digo, interesante lo que me estás contando. de ahí salió el comandante Lara, de ahí despegó. O sea, ya puede decir quien diga lo que diga, de todo lo que fue, hizo, salió de ahí. Y a eso es lo que lo puso en la pista. Entonces, creo que el espectáculo no es una cosa de Vacinas Soluciones, que es mi empresa y mía, de aquí, y eso pues, lo vamos a recuperar por eso, porque creemos que la gente se divertía muchísimo y las cosas que están y que hacen divertirlas no se pueden perder. Claro. Y el proyecto, y bueno, seguir con lo que Sea, vamos. seguir con los bolos por todo el España. país, ¿no? Por todo el país. ¿Ha salido de España a actuar? Cuando estuve en el Rey de la Comedia, que quedé segundo, ganó Robert Bodega, pues hicimos una girita con una persona que lleva Cuba, que lleva toda la parte de habla hispana, hicimos unos pocos de teatro y fue muy bien, fue bastante bien. ¿Te gustó la experiencia? La verdad es que, vamos, alucinante. ¿La repetirías? Por supuesto, lo que pasa es que esta gente se daba una subvención de los países hechos y ya no volvió al año siguiente, no se volvió a hacer, pero fue una cosa, vamos, donde llegamos, llenábamos y la gente riendo y fue una experiencia. Y ahí me di cuenta que mucha gente veía televisión española. Sí, claro. Muchísima. O Es que es sea, televisión española, se ve en toda por Latinoamérica. eso te digo, pero muchísima, ¿eh? Porque la gente de ese programa era como, y yo decía, hostia, ¿y aquí cómo me conocen? Claro, es que aquí ya todos los viernes se Yo ponían a ver veía la España. ruleta. Claro, por eso. ¿En serio? Claro, bueno, para que tú veas. Pues yo me di cuenta ahí, tío, y eso fue en los años 2002, 2003, creo, fue por ahí, Oh, hace ya, tiempo. ya 2000, y por ahí, bueno, 2008 por ahí creo que fue, pero vamos, que eran los 2000, que, Bueno, ¿cómo podemos seguir todo tu trabajo? pues nada, eso es Tony Rodríguez, arroba Tony Rodríguez punto es el correo que manden ahí, Ajá. y nos damos un, Contrataciones, sobre todo. no, tenemos un mapita de España, en Tony Rodríguez punto es hay un mapita Ah, de sí. España. Tú te metes y te metes ahí y a través del correo electrónico te mandamos. Cuando hay que vaya, el mismo de hecho te manda un de hecho. Albacete, Pues eso Zaragoza. es. Claro, si tú te apuntas en Albacete, pues te manda. Cada vez que estemos por la zona, te manda. Es Qué interesante. una forma que yo siempre he tenido y la verdad que funciona. Yo Funciona nada más que bien. las redes sociales. Claro, porque en redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Tony Rodríguez, o sea, Tony guión bajo Rodríguez en Instagram. El gordo del Cádiz en el Twitter y Tony Rodríguez mayúscula y minúscula en el Facebook. Tienes dos páginas Sí, en porque Facebook. una es hasta lo máximo que no sé cuántos Ah, son. sí, unas de amigos y otras de Ahí perfil, está, ¿no? porque ya tuvimos que hacer una nueva porque ya no entraba más gente. Y ya te digo, y muy bien. Bueno, sigan a este comicazo porque de verdad estoy deseando que ya sea de noche para verte Y actuar, la gente porque que. la vez anterior no me pude, me quedo con la barriga doliendo de tanto Y que reírme. la gente que se haya sentido ofendida por algo, que le den por culo. Esa es mi opinión. Y yo respeto a todo el mundo. A todo el mundo. Pero que nadie piense que son ideales, ni que yo estoy vendiendo a nadie, ni estoy ayudando a nadie. Lo que yo vivo, lo que yo he hecho, ya te digo, padre de familia con 3 niños, separados. Y a lo mejor por eso me duele más muchas de las cosas que se están haciendo en este país en favor de lo económico. Porque no se está ayudando a nadie. A nadie. A nadie. Así que nadie se ofenda con la entrevista. Y esto ha Bueno, sido demasiado serio, ¿no? O sea. ya nos pusimos serio, pero bueno, tú, toda la parte del juego estuvo divertida, ¿no? Bueno, ¿Te la pasaste bien? yo sí, yo sí, Eso es lo yo. importante. Los que estén escuchando, seguro que también. El que no le ha dado stop y ya está, ya ha cambiado de podcast. ¿Me entiendes? O sea, que eso es así de sencillo. O Vamos, que sea, si te ofendes, pues quítalo y cambia de canal. O sea, no. que es así de ¿Sabes lo que fácil. pasa? Que el que se queda el ofendido, pues te digo que el mundo ha cambiado. El que esté ofendido es el que sigue viéndolo hasta el final. Sí, pa ir apuntando A ver cada vez que se vaya ofendiendo más y a ver más si y dice más. las redes sociales para escribirle. Bueno, gente, la vida es una. Hay que disfrutar. No nos ofendamos. Divirtámonos y lo que no nos gusta, pues lo pasamos de largo y ya Y es está. complicado, ¿eh? O sea, Complicado. cuidado, es complicado hacerlo, ¿eh? Que no es. Hay que Porque tener mucha inteligencia yo lo emocional. digo y no lo practico. O sea, yo. No te ofende. No, y yo digo, aquella, las cosas hay que pasarlas, pero no. Nos comemos el coco y estamos y vamos y. ¿Sabes? Pero que es verdad que, que poquito a poco hay que aprender eso. Hay que aprender lo que, las que vienen da, vienen da. Y esa no te la va a quitar nadie. Por mucho que tú te esmeres, por mucho que esto, siempre va a mirar al lado y está mejor que tú. Siempre. Por muy bien que tú estés. Mira, siempre dices tú, me cago en la madre que parió. Mira cuánta gente hay con dinero y son, no son felices. Es verdad. Y el dinero hace la felicidad, ¿eh? Aunque la gente diga que es la salud. Ayuda bastante. No, ahí es todo. Todo. Ayuda, ayuda Todo, mucho. todo, todo, todo. No, yo te digo una cosa, esto no se lo cuento yo a casi nadie, ¿eh? Y creo que es primera vez que lo voy a decir en el podcast, Bien. pero yo en Venezuela tenía pasta. Y yo llegué aquí y ya no tenía pasta. Una persona pobre. Claro. Y yo la verdad que nunca he sido más feliz en mi vida que siendo pobre que en España. Pues eso es saber utilizar Entonces, la el vida. dinero no siempre da la felicidad, el dinero también te puede dar preocupaciones o te puede quitar la vida. Sí, por A mí me supuesto. pusieron 2 veces una pistola en la cabeza Para que tú veas. para robarme. Entonces digo, mira, prefiero ser pobre y feliz. Si es verdad que Hombre, tiene. obviamente tengo un bagaje de estudiado, no sé qué, y sé cómo subsistir, me pasa como a ti. De todas maneras A mí, tiene. mira, me quita la homologación del título, pues yo sé hacer otras cosas y si hay que, y no me importan los anillos, si hay que limpiar una casa, se limpia, si hay que cuidar a una señora, se cuida. Bien, O sea, ¿me ya entiendes? vendiéndote, también dile cuáles son las redes para que También te aquí, miren, contrataciones. llamen. Y además te digo una cosa, la experiencia de la pistola, ya tiene experiencia aquí en España, pero para ser tú la que le ponga la pistola a alguien. Hombre, es verdad que tengo un sentido de la supervivencia, pero de darme cuenta rápido cuando hay que salir huyendo de un sitio. Entonces, yo no le tengo miedo a que las cosas, porque al final, lamentablemente existen las fronteras y que hay espacios donde hay mejores condiciones económicas, de salud que otras, pero siempre digo, bueno, el mundo es de todos. Y entonces el día que esto se vaya a la mierda, pues a ver, iremos a otro sitio donde no esté en la Me mierda alegro. hasta Lo que que te he dicho muramos. antes contigo se cuenta. No todo el mundo en Venezuela puede venir aquí a vivir eso. No. Estaba escrito, te tocaba a ti, por eso está aquí. Porque era tu signo. No, la verdad Era que no venir. lo tenía ni planificado, ¿eh? No, es que lo que pasa es que estaba escrito. Llegué aquí lo más fortuito del mundo. ¿Yo cómo terminé yo aquí en España? Alguien que hizo así y te tocó esa línea a coger. Un movimiento que hiciste un día y te trajo para acá. Por eso te digo, no, tú no puedes luchar, no, voy a España, porque no viene nunca. Voy a Es coger, verdad. voy a meter, voy a ir para allá, nunca, Es verdad, nunca. no estaba entre mis planes Por venir eso para pues te acá. digo que allí eras Yo tú. estuve aquí, llegué y no sé qué, había pasado muchas cosas personales detrás y que me di cuenta que estaba traumatizada y dije, joder, qué bien se come aquí. Fue lo primero que pensé. Yo soy una gordita toda, total, ¿no? Y qué bien se come en España. Luego, cosas que no están superadas allí, aquí están superadas. Muchas cosas machistas de Venezuela, aquí están superadas. Aquí nadie ve mal a una mujer de 40 años que no se ha casado y no ha querido tener hijos. Allí, sí. Entonces, allí te machacan, te revientan porque no te has casado y tienes una cierta edad, ¿me entiendes? Yo dije, ay, qué bien se vive aquí en España, yo Este es el me quiero sitio, quedar. pero porque lo tenía escrito, porque si no va a pasar otra vez. O nunca hubiera tenido hijos, hubiera tenido esto y no hubiera sido, ¿sabes? Yo te digo que no hay que luchar contra la sinrazón ni contra la vida, porque está la tienda ya. Ya está, lo que hay que hacer, sabe decidir en un momento, porque sí que creo que para un lado o para otro alguna vez te tienes que mover y por ahí te vienen los palos. Pero que después de los palos viene siempre otra línea. Entonces, a vivir la vida como mejor se pueda y sobre todo como tú estés a gusto, Claro. sin intentar dañar a nadie. Y si hay que de vez en cuando pisar a alguien, pues se pisa. Pero no adrede, como digo yo, porque siempre hay que pasar. Pero de verdad, es la filosofía que tenemos que tomar, que no tomamos, ¿eh? O sea, que yo me incluyo, que aquí somos todos, hemos pasado la pandemia que hemos pasado, y ya en 2 días más ya nadie acuerda. Ya todo el mundo está otra vez a lo mismo, Sí, a no pensar, a no. fue muy duro y yo creo que tenemos un poco memoria selectiva, porque siempre tratamos de olvidar lo que nos ha pasado mal. Y yo creo que eso pasa no No, solamente en España, sino en y muchos utilizamos todo países. lo malo para también ponerlo cuando nos interesa. Claro. No, vamos a hacer esto, no. Ya no hay dolor de cabeza, ya, no, que hay una pandemia. Pero a mí me ha encantado tenerte en el podcast porque además Olé. eres un cómico. que trabaja muchísimo en Andalucía, pero muchísimo. Yo trabajo más fuera de Andalucía. El... ¿Sí? ¿En sí, serio? Sí. Pero no eres un cómico que está todo el rato en Madrid. O sea, que te vemos en Malasaña o en algún sitio. Mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo no... Yo, me han propuesto televisión, me han propuesto... Pero todo era irme a vivir a Madrid. Y yo siempre digo que... Cádiz está lejos de todo, es verdad. Pero mi frase es siempre la misma. Vivir en el paraíso tiene que tener un coche. Claro. Entonces yo decía, tú me mandas, y yo, hay que hacer un casting, yo voy. Pero cada hora sales tú de Cádiz y si hay que estar a las 9 de la mañana. Bueno, yo salgo a las 2 de la mañana. Yo he ido muchas veces y la que yo, Tony, que tiene que venir aquí. La oportunidad está aquí. Es que si tú estuvieras aquí, es que si yo estuviera aquí estaría agobiado. Yo entraba en un programa reconocido de guionista y al mes me fui. No pude. ¿Por qué no, tío? Madrid me contagiaba agonía, aparte porque tres hijos que tengo y toda la oportunidad de estar, pues no es lo mismo que no estar. Claro, que al final uno es algo más que un cómico. O sea, yo, hay otras cosas, escúchame, que yo sé, alrededor de esa persona. Ahí está mi coche, que en 2 años tiene 240.000 kilómetros. Pero me da igual, porque yo ahora con ahí... El mío tiene 204. Yo actúo y me vuelvo. Y yo llego a mi casa, me levanto en mi casa y estoy en Cádiz. Y eso a mí me da la vida. Entonces yo, ese es tu castillo. He intentado tenerlo siempre. Y si me he perdido oportunidades de estar en cierta serie, pues mala suerte. Pero yo... Pero bueno, son prioridades. Por eso yo he priorizado el estar en Cádiz. Y sé que está lejos de todo, pero bueno. Es que... Bueno, y lleva muy bien puesta esa camiseta. Bueno. Yo me he traído la camiseta de las Águilas del Zulia, que es mi equipo de béisbol, porque dije, ya que yo sé que va a estar con la camiseta de Cádiz, bueno, cada uno con su camiseta. Se me ha olvidado la gafa, hostia. Ahora estoy me acordando. Que la gafa también es... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a repetirlo todo. Comencemos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes. Yo cogería mejor lo de Castillo, no lo otro. Ahora cambio todo. Empieza a decir las otras respuestas. Y tú vas eligiendo. Después, mira, me gusta más este, me gusta más la otra. Y voy eligiendo, me gusta, no, nada, la idea. Yo ya te digo, ya seré un ferviente escuchador. Escuchador, no sé si se dice, pero... Sí, escuchadores, escucha. Sí. Escuchadere. Ahora todo se permite. Ya se puede decir almóndiga. Sí. Se puede decir escuchador, seguro. Escuchadorens. Ya hay, de hecho, ¿no? Escuchadurius. Escuchadurum. ¿A qué se llama esto? Eso, influencer, pues escuchadorens. Exactamente, mira, en latín. Claro, nada. Entonces yo escucharé para ver todas las críticas. Bueno, vamos a ver. A lo mejor resulta que todas las críticas son ole, ole, ole. Bueno. Esa sí la leo, la otra no. La otra es mi madre y mi hermano. Y ya ellos te cuentan. Eso, no, es que se fijan en esa. No puede ser. Señores, pues esto es la vida. ¿Me entiendes? Hay que fijarse más en lo bueno y menos en lo malo. Me ha gustado como frase... Nos vamos a morir igual, por lo tanto, da igual que te critique. Si diera, cada crítica te resta un poquito de power, ¿no? Como las maquinitas, y cuando te acabas el power te mueres. Pues tú dices, yo voy a intentar que me digan cosas buenas. Pero como esto no vale para nada, ni te da ni te quita. Claro. Si te viene una enfermedad, te va a venir, y el día que morir mañana te va a morir. Si te tiene que pillar un coche, te pilla. Por lo tanto, señores, a vivir la vida. Sobre todo, a vivir la que tú quieras vivir. Mira, y recuerden que este programa es el número 69. Uh-huh. Sean felices y el 69 es vuestra opción. Sí, señor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esto ha sido Enseñando los Dientes con Tony Rodríguez, un comicazo. Síganlo por todas las redes sociales. Sigan Enseñando los Dientes por iVoox, Spotify, por Podimo también está. ¿Podimo? Eso sí, Podimo. Que tienen que darle seguir y todo eso porque es la única plataforma que paga, tío. ¿Ah, sí? Todavía no me han pagado, pero me acaban de pillar. Hostia, pero... A lo mejor empezamos a monetizar esto. Por ahora, esto es trabajo así. ¿Podimo se llama? ¿Podimo o Podimo? Oh, no sé. Bueno, no sé. Eso no ha llegado a Cádiz todavía. No ha llegado. Bueno, ya llegará. Si le ves el futuro de empresarial, llegará. Entonces yo le digo. De Podimo a Podimo. Podimo a Podimo. En Cádiz, Podimo es Podimo. Por favor. Bueno, si sale tu podcast, hay que poner en este trocito cuando... Del tirón. Así comenzó el podcast de Podimo. Rodri. Así empezaste un fa Podimo. Podimo no. Podimo o Podimo. No sé, no sé. Bueno, da igual. Síganos, síganme a mí también como Dianela Padrón por las redes sociales. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. A ti. Y nada, que tienen que ver un show de Tony que es buenísimo. Que es buenísimo. Y si están en Zaragoza, vayan ya. Ya, yes, del tirón. A Escatrón. Bueno, chao. Adiós. Adiós. We'll be right back.